mirar tu chocho. Su olor me invade a todas horas. Comerlo es un placer, catarlo sin boda. Que follas o trabajas, que estudias o haces pajas. Que me da igual, no hago rebajas, chica. Eres cosa fina, no la típica de esquina. Por ti buscaría la ruina y sin embargo hoy voy de tranqui, funky motion. Moja tu show show, te monto yo, tengo flow. Muévete, follame, de pie o de rodillas. Tumbada en cuclillas, cuatro patas a toda pastilla. Mi tranca la pillas, mi polla te folla que se estira. Húmedas tus bragas, duros los pezones. Hoy eres mi esclava, en tu lecho lamo pechos. Límpiate las babas, toco techo, me haces daño. La clavas como en años, mueve en espasmos, te pongo a 100. Suele venir con quien, conoce el orgasmo. Más no, solo sé el cómo, que mímalo el pomo. Bajo brazos con aplomo, tomo tu coño en mi boca. Piernas que tiemblan, gemidos me provocan. Tocas que te desbocas, floja, sigue. Que mires donde mires, solo ves sudor y carne. Como en el cine, tú alucina. Luciérnagas en mi cocina, sobre bocina llegaste al abismo. Lo mismo es el dolor dulce, el sabor mal espejismo. Lo mismo follo hasta la muerte, el sabio repartiendo hardcore. Saco y la meto como fuerte. Hoy soy tu halcón, viaje de forma inteligente. Del balcón el aliciente de desde palcos te pone la gente. Trae más alcohol y come sin clavar los dientes. No te arrepientes, letal como el tridente. Me tienes enfrente, entre tanto estás sismicando. Soy tu santo y montame. Soy tu MC, acá Javier. Mi teléfono a tus pies. Llámame, polvo de tequi. Pásame a ver, que estoy corrando el mundo X. Sé carajo.